El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. Y eso que... ¿Por qué alguien escribe lo que escribe? ¿Vos querés saber qué lleva a alguien a escribir sobre determinados asuntos? Claro, sobre todo cuando alguien se pone a escribir de algo, no sé, que no le queda cerca. Cerca de donde está, cerca de su experiencia. ¿Como por ejemplo quién? Y, por ejemplo, Silvia Iparraguirre. Una autora de la región pampeana y de la ciudad, para más datos. Y también una escritora que se pone a escribir intensa, fervorosamente, sobre la Patagonia. Bueno, entonces pidámosle que nos lo cuente. ¿Qué lleva a una mujer urbanita de La Pampa a ocuparse tan intensamente de la Patagonia? Bueno, las historias. Yo descubrí la historia de Jemmy Button, un indígena del Cabo de Hornos, accidentalmente cuando estaba corrigiendo un libro de Martín Gusinde, un antropólogo austríaco que estuvo en la Patagonia entre el 1919 y 1923. Y a partir de ahí la historia me pareció fascinante como aventura humana. Sentí que lo que le había pasado a ese chico era extraordinario y eso me llevó a querer saber más. Siempre era un lugar pendiente porque a mí tengo una pasión por la naturaleza. Me gustan los lugares solitarios. La primera vez que fui me dio tanto Patagonia y Tierra del Fuego en términos de experiencia que yo digo siempre que a la vez que es grandiosa es íntima e intransferible. Sentí algo que no había experimentado nunca, o sea, la minimización que el paisaje te produce. Sentí cómo se podría haber vivido ahí en épocas pasadas, sin ningún elemento. Es decir, comprendí una cantidad de cosas, me fasciné con su historia. Me fasciné con su naturaleza y no pude dejar de ir. Y seguí yendo 14 veces a distintos puntos, ¿no? Así que fueron las historias, no casualmente la historia de un indígena, porque la historia mía familiar en La Pampa tiene que ver. La parte indígena forma parte de mi folclore familiar. Mis abuelos se establecieron en el siglo XIX en un lugar que se llama Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Cuando mis abuelos llegaron allí en 1890, el campo de ellos lindaba con la tribu de Coliqueo. Mi abuelo tenía una excelente relación. En la casa de mis abuelos, mirá lo que te digo, parece una escena antiquísima, para un sacerdote que venía, tenía un manual que conservo, mapuche español, para hablarles a los indios de religión. Mis abuelos, como buenos españoles, eran muy creyentes. Mi abuelo hacía asados y traía, mi abuela juntaba ramitos de azar para casar a esas parejas indígenas según el rito cristiano. Me gustaría saber también la otra parte, qué sentirían ellos. Pero no los obligaba, naturalmente. Mi papá hablaba mapuche de niño. Nosotros nos quedaron aquí, Quiñé, Pú, Marí, o sea, Marí, Marí, como la Caimí. Mi papá convivía cuando era niño en ese campo. Y mi abuela mantuvo, cuando se fueron a vivir al pueblo en 1921, relaciones con mujeres. Es decir, que el tema indígena, lejos de ser un tema libresco, es un tema que pertenece a mi infancia, a mi vida personal y a la de mi familia. Bueno, ahí tenemos una buena respuesta. O varias buenas razones para escribir sobre un lugar, ¿no les parece? Silvia Iparraguirre nació en Junín, provincia de Buenos Aires, el 4 de julio de 1947. Es profesora en Letras Modernas en la Universidad de Buenos Aires y también investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Silvia ha escrito los libros de cuentos En el invierno de las ciudades y Probables lluvias por la noche, y también las novelas El parque, La tierra del fuego, El muchacho de los senos de goma y La orfandad. Su obra literaria ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, portugués, holandés y hebreo. Está casada con el escritor Abelardo Castillo, junto a quien participó de algunas revistas literarias señeras como El escarabajo de oro y El ornitorrinco. Sospechamos una comunicación muy intensa con, sobre todo con tus abuelos. ¿Eso en qué medida influyó en tu obra? Muchísimo. Estas historias de indios y demás venían de mis abuelos paternos españoles, que son una generación anterior a la de los, mis abuelos de mi madre, maternos. Sí, una gran devoción por mi abuela española, por su historia. Tanto es así que cuando fui por primera vez a Europa, fui al pueblito del cual ella había salido a los 7 años, que fue la vuelta a las raíces más impresionante. No había ido a Europa, vi cosas fabulosas, pero lo que me dio vuelta fue ese Puebla de Lillo, que seguía teniendo los 300 habitantes que tenía cuando mi abuela salió de ahí. Eso fue increíble. Ir a la iglesia donde fue bautizada en 1871, ver el lugar donde dejaban los suecos, los madroños, por la nieve, imaginármela con la pañoletita cruzada a los 7 años, además sin su papá, porque su padre se había venido cuando su mamá estaba embarazada de ella. Así que cuando el padre vio en Europa las condiciones para los campesinos eran muy extremas, el papá se vino, juntó la plata para llevarlos. Y a mi abuela eso le pasó cuando tenía que empezar a ir a la escuela, entonces no fue a la escuela. Aprendió a leer sola, con sus hermanos. Mi abuelo, que fue, como hacían todos los pioneros, fue corresponsal de la Nación, fue alcalde, fue juez de paz, fue director de escuela, fue todo lo que se podía hacer. En lo de mi abuela había una gran biblioteca y mi abuela me recomendaba a mí Los Miserables. O sea, esa niña que había... Esa autodidacta que además mantuvo a lo largo de su vida una alegría tan increíble que yo no... Siempre fue el asombro. Sí, tuve una relación con ella muy intensa. Además era una mujer, lo digo en un largo reportaje que me hicieron, que está en la página web. Fue la mujer, la persona con la cual yo tuve una experiencia con respecto al lenguaje muy definitiva. Mi abuela, como toda española, tenía desde una memoria oral tremenda, como los pueblos campesinos de Europa. Tenía un larguísimo acervo, conservaba con una memoria prodigiosa, que es nada más que la memoria de la memoria oral, que nosotros hemos perdido. Poemas, coplas, cuestiones con las estaciones, el invierno, el verano, la época de la siembra. Tenía, para todo tenía un refrán. Y una vez, yo tendría 5 años, calculo, siempre lo recitaba, pero hubo un momento es como que me di cuenta, un largo poema que se llamaba Romanticismo y Realismo, donde ella hacía las dos voces, es decir, de una chica finolis, decía mi abuela, de ciudad, muy a piripipí, que te usaba modismo, y de un campesino tipo Sancho Panza que le retrucaba todo lo que la finolis decía, que no había cubiertos para comer. Y el tipo era una Niní Marshall. Era una Niní Marshall, pero que revelaba también una vieja disputa de campesinos contra habitantes de la ciudad en España, ¿no? Porque eso se los traían, da a saber de dónde. Bueno, y en esta doble voz de mi abuela, por la boca de ella salían dos personajes. y triunfaba, o sea, era una reivindicación del campesino frente al de la ciudad, una especie de lo que hace Cervantes, ¿no? La reivindicación de la palabra popular frente a la palabra noble o ennoblecida. Y eso me marcó, el hecho es que hoy lo recuerdo, lo he recordado siempre. Lo que no supe es hasta qué punto me había marcado esa experiencia, que me daba la idea de que el lenguaje no era solo... Viste que los chicos viven sumergidos en el lenguaje, o sea, en el lenguaje materno, que es el de vestite, el de andaca, pero eso me dio como una dimensión que el lenguaje era otra cosa, o que servía para algo más. Y eso me lo transmitió mi abuela. En el tema de la Patagonia aparece muy fuertemente la consideración acerca de la literatura de viajes. ¿Te duele no haber vivido la época en donde los viajes tenían una dimensión aventurera y exótica que hoy han perdido? Bueno, sin duda es una nostalgia que uno lleva, son las muchas nostalgias que te hacen que te hagas escritor, ya que la escritura como al actor te permite, como al actor la actuación te permite transvestirte y entrar en mundos imaginarios que no son los que te sacan de la cotidianeidad. Desde ya que, por ejemplo, toda la tradición legendaria de los viajeros que van a Patagonia me llena de admiración. Drake, Magallanes, esa lucha de los dos imperios por el dominio del Atlántico Sur. Y había que venir al Cabo de Hornos en esos barcos y había que hacer lo que hizo Magallanes, que era no encontraba el paso y no encontraba el paso, se le amotinó todo el mundo, bueno, sangriento todo. Y después viene Drake y lo que los españoles, a él le había tomado un trabajo terrible, el tipo atraviesa en 17 días el estrecho de Magallanes, porque era un navegante formidable. Bueno, toda esa parte legendaria me gusta, porque yo debo haber sido en otra vida anterior marino. Pero bueno, después ves las consecuencias que todos esos viajes trajeron en esa región. Y cuando llegas al siglo XIX ves toda la apetencia inglesa, la lucha por el paso, ¿no? Por el predominio en el Atlántico Sur, que naturalmente es una lucha imperial entre los imperios marítimos de la época y cómo la región y lo que había en la región, que más indefenso, que son los grupos indígenas, quedan diezmados. De su diálogo con Silvia Iparraguirre, el Candil atesora aún fragmentos inéditos. Los prometemos para una próxima iluminación. Y ahora, de los testimonios de Iparraguirre, pasamos a su escritura. Me celebro y me canto, dice el hermoso Walt Whitman, apaciblemente recostado en la suave colina verde tierno, donde siempre, siempre es primavera. Con su vasta camisa campesina entreabierta, sus tiradores paternales, su sombrero gastado. Walt, reclinado, apoyado en un codo, mira el Hudson mordisqueando una brizna de hierba bajo el sol tibio de la tarde. Es una celebración tan inocente, tan adánicamente masculina. Para él los paisajes. El helado o cálido exterior. El viento en la cara. El panorama que observa le es hondamente conmovedor. Una gran nación se extiende a sus pies, con sus ríos, sus montañas, sus hombres atareados y sus maquinarias poderosas. Mira a Walt y piensa cómo todo fluye armoniosamente hacia un punto en el horizonte: el futuro. ¡Qué cómodo está! ¡Qué tranquilo y relajado! Con qué naturalidad se celebra y se canta. Deseo intensamente recostarme sobre su pecho, sobre su blanca barba mecida por el viento y allí, a su costado, celebrarme y cantarme. Pero es difícil.

El español Patxi Andión entonó esta Oda a Walt Whitman, escrita por Federico García Lorca. Camaruco hermanos y el Nahuel Paz. La ciudad de Neuquén fue escenario del primer festival de cine indígena del país. Un cerrito nevado y el Nahuel Paz. El encuentro sirvió no solo para conocer distintas expresiones cinematográficas, sino también para enlazar luchas y saberes. Doña Florinda, recuerdo, solía andar. Según expresaron sus organizadores, la idea surgió a partir del nuevo escenario que marcó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ella se incluyó el derecho a la comunicación de los pueblos originarios y con ese reconocimiento comenzó un nuevo proceso de apropiación y manejo de los medios de comunicación, entre ellos el cine. Quizás andando en patas por la ciudad. Ailín Ñancucheo es una joven realizadora mapuche, miembro del grupo Kona Producciones. Un espacio intercultural para hablar sobre la comunicación indígena y sobre todo para compartir producciones que cuentan sobre la historia, las tradiciones, la relación que tienen los pueblos originarios con la naturaleza, el arte y sobre todo vinculado también a la vida cotidiana, ¿no? Es una parte de los pueblos originarios que por ahí cuesta difundir, cuesta que se vea en los medios en general. Y es una parte que nosotros queremos compartir con la sociedad indígena para poder generar un espacio intercultural de intercambio también de conocimientos que no solamente tiene que ver con cosas que por ahí ya conocemos de los pueblos originarios relacionados a documentales históricos o relacionados con por ahí conflictos territoriales, sino también nuevos formatos que se están trabajando de los pueblos originarios como la ficción o como la animación experimental dirigida más específicamente a los niños. Bueno, las organizaciones que están trabajando en esto somos Kona Producciones, que es una productora de comunicación con identidad que pertenece a la comunidad mapuche Nehuen Mapu y a la comunidad mapuche Puelpilli de acá de Neuquén Capital. Somos jóvenes que trabajamos en comunicación y la cooperativa para el trabajo de comunicación 8300 y la COSA, también Cooperativa de Trabajo Audiovisual, y también estamos trabajando en coordinación con CLACTI, que es la Coordinadora Latinoamericana de Comunicación y Video de los Pueblos Indígenas. La consigna del festival fue la de visibilizar las distintas cosmovisiones y se incluyó la proyección de cerca de 50 trabajos, además de la realización de paneles de debate con personalidades de todo el país, charlas y el cierre con música. El encuentro de cine indígena fue un paso más en el trabajo de promoción de la interculturalidad que vienen realizando desde diferentes comunidades indígenas a lo largo del tiempo y del territorio. Es un espacio que en el que nosotros también hemos trabajado un poco en la discusión, en el trabajo que se dio en cuanto a la ley de medios, para hablar también de la comunicación indígena, y que nosotros hablamos de la comunicación con identidad, desde nuestra propia visión del mundo, poder hacer nuestra propia comunicación también para contar hacia afuera de las comunidades, bueno, quiénes somos, cómo nos organizamos, cómo desarrollamos nuestra vida. Por ahí creemos que es un punto importante la comunicación, porque es difícil a veces poder necesitar espacios interculturales, conocer al otro desde el aspecto humano, desde la parte artística, las cuestiones más cotidianas, ¿no? Que en realidad también es que hace a nuestra vida dentro como sociedad. Es un espacio donde podemos también reivindicar la educación originaria, digamos, la educación de los pueblos originarios y fortalecer la identidad, y a partir también de fortalecer la identidad poder compartirla con los demás. El festival contó con el respaldo de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Para los que no pudieron ir, a no desesperar. Los organizadores prometieron que para el año que viene esperan llevar a cabo el segundo encuentro en algún lugar todavía a definir. Quiero que sepas, Peñín, que yo soy Winca, tu hermano, que igual que tú yo nací más allá del Colorado, donde una antigua leyenda dijo al viajero paisano: si calafate te has comido, regresarás a estos pagos. El candil, la luz que surge de las convicciones.